mar volátil de los desiertos, de las mezquitas de tus abuelos. Dame los ritmos de la barbuca y los secretos que hay en los libros que yo no leo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Cuéntame el cuento de las cadenas que te trajeron, de los tratados y los viajeros. Dame los ritmos de los tambores y los voceros, del barrio antiguo y del barrio nuevo. Contamíname, pero no con el humo que asfixia el aire. Ven, pero sí con tus ojos y con tus bailes. Ven, pero no con la rabia y los malos sueños. Ven, pero sí con los labios que anuncian besos. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Contamíname, mézclate conmigo, que bajo mi rama tendrás abrigo. Buenas noches, está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Pues un programa que vamos a desarrollar apenas iniciado el 2024 aquí en México, donde el 2 de junio nos espera una jornada electoral. Una jornada electoral que hasta este momento, por el número de carteras que van a estar en juego, va a ser la más grande hasta ahora de la historia. Miles de puestos van a estar en disputa. Comenzando obviamente por el Ejecutivo. Vamos a elegir entre dos mujeres y un hombre a quien va a gobernar los próximos 6 años. Digo dos mujeres y un hombre porque ya está casi definida precisamente estas opciones. Por una coalición está Xochitl Gálvez, por la otra Claudia Sheinbaum. Y hace algunos momentos, incluso desde ayer, ya también hay un participante varón por Movimiento Ciudadano. Todavía no me aprendo su nombre. Pero podemos hablar de esto como candidata de la coalición PRI-PAN-PRD, candidata de la coalición Morena, Verde, PT y el candidato de Movimiento Ciudadano. Hace algunos programas hacía referencia a que muchas de las cuestiones políticas tienen que ser resueltas más allá de la Constitución, porque una de las cosas que debe tener un gobierno es que sea, pues, eficiente, que pueda gobernar. Y en muchos casos las estructuras de poder se han desarrollado, pues, más bien para impedir que esto ocurra. Así se presentó la coalición PRI-PAN-PRD en un momento en que declaró la moratoria en contra de todas las iniciativas que el actual presidente enviara para reformar la Constitución. Y obviamente que las reformas propuestas por el titular, pues, tenían que ver con hacer más eficiente su gobierno. Pues bien, ellos dijeron que ya no iban a aprobar absolutamente nada y se declaran así en moratoria. Si yo preguntara cómo hacer que un sistema de partidos funcione de manera tal que, no importando quién esté en el Ejecutivo, cómo esté compuesto el Legislativo, pues haga que sea posible echar a funcionar el proyecto por el cual la población mayoritariamente votó. Entonces, es una reforma que necesariamente se tiene que hacer al sistema de partidos. Pero veo el escenario de enviar una propuesta para que los partidos se reformen, y veo la lógica respuesta de los partidos de que no, las cosas deben seguir así porque así nos conviene. Entonces, una reforma al sistema de partidos vía la reforma constitucional no procede. Entonces, ¿cómo hacerla sin violentar la Constitución y haciendo que el sistema, pues, se reforme? Y entonces, resolver este problema, dicen los conocedores, que si no es por la vía jurídica, es por medio de una reingeniería. Ese es el problema. El sistema de partidos es un problema. ¿Cómo se resuelve? Que no pase por la Constitución, porque por ahí no se va a lograr nada. Creo que actualmente quien es el líder político, pues decidió echar marcha la reforma del sistema de partidos por la vía de la ingeniería. Y los resultados los estamos viendo día con día. En primer lugar, había que reducir el número de partidos. ¿Y cómo se logró esto? Pues formando coaliciones. Que los partidos libremente eligieran con quién se iban a vincular para formar una coalición. Y de esta manera, digamos, en el caso mexicano, los 6 partidos se redujeron a 2 opciones. 3 partidos se coaligaron para formar lo que ahora se llama la coalición Fuerza y Corazón por México, que ha tenido muchos nombres. Y por el otro lado, otros partidos, tres, se integraron para formar la coalición Juntos Hacemos Historia. También aquí hay un interesante cambio en el nombre de la coalición, porque anteriormente era Juntos Hagamos Historia. Noten el tiempo verbal. Hoy el nombre de la coalición ya no es Juntos Hagamos Historia, sino Juntos Hacemos Historia. Que esto es muy importante por cuanto que revela la autopercepción que tiene, digamos, el estrato más consciente y responsable de la conducción política, pues de la coalición que es mayoritaria en el país. Y que además busca ratificar esa mayoría por la vía democrática. Vamos a resolverla con las elecciones del 2 de junio de 2024, con una pequeña presión, digo pequeña entre comillas, porque este liderazgo ofreció a los mexicanos un comportamiento electoral que permita a la fuerza ganadora, obviamente se está pensando en que la fuerza va a ser Juntos Hacemos Historia, que esta fuerza obtenga la mayoría calificada, esto es, las dos terceras partes de las curules y los escaños. Curules diputados, escaños senadores, dos terceras partes. Ya no basta la mayoría absoluta, sino vayamos por la mayoría calificada, y con esta mayoría calificada ya vamos a poder reformar la Constitución, incluso pensar no en una reforma constitucional, sino en un cambio de constitución. Yo veo en esta lucha estratégica, porque eso es lo que desde mi punto de vista tiene como alto valor el actual presidente, es que va más allá de las coyunturas y está viendo qué puede ocurrir a largo plazo. Eso es una estrategia. Y tal ha sido la aplicación de la estrategia que podemos decir, ahí están los hechos, de que el sistema de partidos que se quería reformar se está reformando a sí mismo. Una coalición, la formada por el PAN, el PRI y el PRD, se está haciendo añicos. No tiene liderazgo, no tiene visión estratégica. En la lucha por impedir que la otra coalición obtenga la mayoría calificada, se olvidaron de, pues, la presidencia. De hecho, abandonaron esta lucha y a la candidata que representaba la lucha por el Ejecutivo. Y en esta repartición de curules y escaños, ya dentro de la derrota presidencial, pues fue en lo que se concentraron. Pero, como entre otras cosas, hay una cantidad significativa de recursos públicos asignados a los partidos por el número de votos obtenidos, pues cada partido también lucha por obtener el mayor número de votos, aun cuando estén en una coalición. Pues bien, termino mi primera intervención en esta visión, donde parece que Roberto y Anaí pueden desarrollar otro tema. Esa fue la negociación, de que hoy habláramos de, pues, de lo que se nos pegara la gana. Entonces, en esta primera intervención, en torno a cómo veo el panorama hacia el 2 de junio del 2024, este año, veo que se han logrado muchas metas dentro de esta estrategia de llevar a la coalición ganadora en el 18 a un triunfo en el 24, pero con el agregado de que el triunfo tiene que tener tal contundencia de que se obtenga la mayoría calificada. Mi pronóstico es que muchos de los partidos, de los 6 que están divididos, 3 en una coalición y 3 en otra, muchos están, digamos, en una condición psicológica diferente. Ante el anuncio del plan C, esto es ganar la mayoría absoluta, por el lado de la coalición que hizo esta propuesta, está la expectativa de obtener algo que no se pudo obtener en el 18. O sea, van por una meta superior a la del 18. Y esto obviamente es una propuesta de trabajo político. Hagamos lo necesario para obtener el mayor número de votos. Y eso en política es poner en acción a los ciudadanos. Tienen ya un objetivo común, pues trabajemos en común por ello. Por el otro lado, el anuncio de ir por esta mayoría absoluta, desde mi punto de vista, y aquí me puede desmentir o Coyo Mani, que es psicólogo, ellos reaccionaron de manera colectiva con una psicología que yo podría denominar de amenaza. Sí. Ahí está la amenaza de la mayoría calificada que puede obtener la contraparte. Impidámosla. Y entonces, eso no se puede calificar de estrategia, porque está respondiendo a la amenaza de la propuesta que hizo la contraparte. Y en esto, en esta sensación de amenaza, los partidos pues sienten que de no tener los votos suficientes pueden desaparecer. Si un partido no obtiene el 3% de los ciudadanos que votaron, se van. No cumplen con el requisito constitucional de obtener el 3%. En esas condiciones, ¿a quién veo? Que no van a obtener el 3%, al PRI, al PRD. Por todo lo que está pasando, ya ha pasado, de sangría, sobre todo que en el PRI ha venido ocurriendo. Esto que ha escandalizado a los del otro bando, de un traslado, aquí se le llama chapulineo masivo de priistas hacia Morena, o hacia el Verde, o hacia el Partido del Trabajo, que son los partidos de la coalición. Si esto es así, y en las condiciones en las que se encuentra el PAN, no va a obtener el PAN los suficientes votos como para impedir que la otra parte obtenga la mayoría calificada. Ah, pero aquí aparece Movimiento Ciudadano. Muy inteligente, la jugada, que ya la venía anunciando, No nos vamos a coaligar con el PRI, PAN, PRD, a pesar de las amenazas que X González les echó, por si no lo hacían, se sostuvieron y van con su candidato propio. Muchos de los votos que iban destinados a la coalición PRI, PAN, PRD, obviamente que son votos de rechazo a Morena, a la otra coalición. ¿Hacia dónde se van? ¿O hacia la abstención? ¿O hacia Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano, en sus últimas participaciones, ha ganado el 7%. Yo hago el pronóstico de que va a superar ese 7%. Y si supera los dos dígitos, es posible que incluso desplace al PAN como segunda fuerza. Y entonces imagínense el poder de un grupo tan pequeño como es Movimiento Ciudadano, que puede tener los votos suficientes para hacer que una coalición obtenga la mayoría calificada, o por el contrario, impedirlo, según se vayan aliando en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Y eso pasa en términos políticos en todos los sistemas donde hay tres compitiendo. Siempre dos terminan en alianza de esos tres. Lo que aquí en México tenemos que ver cómo operan las coaliciones para hacer que ese tercero en discordia, que es en este momento Movimiento Ciudadano, con sus votos, se incline por uno o por otro lado. Como veo las cosas, creo que va a hacer Movimiento Ciudadano valer los votos que obtenga para sacar el mayor provecho posible hasta en el sexenio por venir se consolide como la segunda fuerza y por lo tanto se convierta en el partido de oposición más significativo. Pues hasta aquí dejo mi reflexión, especulación, por supuesto, y ya Anaí o Roberto, quien quiera. Pasa nada. Sí, pues buenas noches, Coyo, buenas noches, Toño. Aquí nuevamente acompañando al auditorio que nos escucha. Y bueno, comentamos que el tema de hoy iba a ser como un collage de opiniones, y ya que Toño mencionó el tema de lo que estamos viviendo actualmente los mexicanos sobre la próxima sucesión presidencial, pues vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a recordarle a nuestro auditorio, pues, qué es lo que estamos viviendo, porque puede haber todavía como confusión. Y bueno, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Sobre todo ahora que evidentemente vivimos en un país democrático. Y bueno, eso lo podemos ver desde el momento en que el partido Morena eligió a su precandidata con una consulta, ¿no? Entonces, considero que más allá de que simpaticemos o no con un partido político, yo considero que es una oportunidad estar atentos a lo que está ocurriendo, a los cambios que estamos viviendo. Y bueno, pues los partidos están en un proceso en el que ellos internamente deben elegir un precandidato que no sé bien si en febrero debe inscribirse ante el INE ya como un candidato de un partido. Pero yo creo que ahí hay unas aristas muy importantes en relación con los partidos políticos, porque de lo que actualmente México puede hablar, de lo que socialmente vivimos, pues es una democracia. Pero al haber una democracia significa, en primer lugar, por ejemplo, cuando el presidente anunció que él no se iba a reelegir, ese es un punto a destacar, pero también el hecho de que rompió, acabó con una práctica antidemocrática de años atrás, por ejemplo, que la sucesión presidencial ya estaba marcada, estaba pactada, se le denominaba, por ejemplo, el tapado, otra denominación que también ya estaba en las caricaturas de los periódicos, los caricaturistas, los moneros, hablaban del dedazo. ¿Qué quiere decir? Pues que la ciudadanía estábamos fuera, como ciudadanos estábamos fuera de ese proceso, y eso, pues de entrada sí es antidemocrático, represivo también, porque como ciudadano uno no, en la opinión o la simpatía estaba anulada, no tendría ningún valor, ¿no? Y entonces ahora, pues, el partido, el único partido que eligió junto con la ciudadanía fue Morena, ¿no? Y se eligió a una mujer, que también es una cuestión muy importante para el avance democrático de México. Qué bueno Una también. observación, Sí, una adelante, Toño. observación. No fue un partido, fue la coalición completa la que decidió. Sí, claro. Sí, la Se son. coalición del Partido del Trabajo y del Verde Ecologista. Sí, muy, sí, gracias por la observación, Toño, porque eso también es muy importante para analizar, porque mencionaste que los partidos actualmente, por ejemplo, el PRI va a perder el registro. ¿Qué significa perder el registro? Que no alcancen un porcentaje de votación. Y bueno, también el que lo va a perder, pues podría ser el PRD, pero quizá también el Verde. Entonces, eso también sería interesante aclararlo. Y sí, qué bueno que lo mencionas. Pero a mí lo que me llama la atención, pues, es esta experiencia democrática y sobre todo esta cuestión que se menciona sobre el pueblo, ¿no? Eso me parece muy importante. Y bueno, también decir que la coalición Morena, PT, Verde, pues es la única en la que se está viendo el proceso democrático. ¿Por qué? Porque además de anunciar a su precandidata única con una consulta, también, bueno, prevalece ahí. Encuesta, es encuesta, no Sí, consulta. con la encuesta. Bueno, también, además de que prevalece a una democracia, pues es el único, fue la única coalición, porque el otro partido se denomina Alianza, es la única coalición que ha evidenciado su proceso democrático, o sea, que ha sacado el conteo y estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ya de ahí se desprenden movimientos, como en un programa con el que cerramos el año, que estábamos analizando los movimientos de los que se denominan oposición. Bueno, que el término oposición para mí es debatible porque al no tener proyecto, parecen una reacción clasista, discriminatoria, racista, y por eso solamente es una reacción. Entonces, bueno, pues hablamos de esos movimientos que parece que solo responden como copiando. O sea, ¿por qué copiando? Porque salió elegida a través de la encuesta una candidata, una precandidata, y el Frente Amplio, que así se denomina, puso a una precandidata, pero no aclaró nunca cuál fue su proceso. Incluso algunos políticos del PAN, del PRI, decían que había sido antidemocrático. Entonces, considero que eso debemos puntualizarlo, ¿no? Esos movimientos de solo responder copiando, pero también para enrarecer el ambiente de la democracia. Por eso en un programa yo les decía del título de una novela de Carlos Fuentes, La región más transparente del aire. Y bueno, estas cuestiones de esos movimientos para enrarecer, para desviar la atención de manera mediática. ¿Qué te parece, Coy? ¿Qué te parece lo que acabamos de mencionar? Bueno, en referencia a eso, a mí me llama la atención que pareciera que, bueno, y porque lo es, ¿no? Este 2024 va a ser pues medular, ¿no? Las elecciones aquí en México. Sin embargo, también he estado pensando un poco en cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Pues todas las manifestaciones, sobre todo ven que a nivel nacional, bueno, por lo menos yo he visto un poquito más la televisión en los últimos días para ver esto. Sí me he dado cuenta que comienzan, ¿no? A utilizar un lenguaje y un lenguaje muy coordinado, ¿no? Llamémoslo de alguna manera, que siempre se ha visto en otras elecciones, ¿no? Donde los medios de comunicación pareciera que están totalmente de acuerdo con quien quieren que quede, ¿no? Y es muy claro, clarísimo, que lo que quieren es que quede Xóchitl Gálvez. Sin embargo, pues todavía tienen la esperanza, ¿no? De que pueda inflarse un poco más, ¿no? Aunque vaya en caída libre, pero todavía hay periódicos que hacen sus encuestas y dicen, no, pues todavía podemos alcanzar, todavía podemos empatar esto, ¿no? En los próximos meses. Sin embargo, yo lo que veo también es una gran desesperación, ¿no? Por ello quizás, digo, lo comentamos, no es quizás, lo comentamos el podcast anterior, en el que pues ya no, ya no, no está resultando la receta de siempre, ¿no? La fórmula de siempre, el método de siempre. Y digo el método de siempre, tomando en cuenta que los que hoy son oposición, pues antes les funcionaba y les funcionaba bien, pero porque había cierta complicidad, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Con la misma población y sobre todo con algunos grupos, ¿no? Muy, muy en específico. Ahora estamos viendo que hay cierta resistencia porque, bueno, lo que has manifestado, Toño, durante todos estos meses, porque se está reflejando en hechos, ¿no? Por ejemplo, ahorita con estas prestaciones sociales, llamémoslo de alguna manera, o estos derechos sociales, mejor dicho, que son las pensiones a personas de la tercera edad, a estudiantes, a personas con discapacidad. Bueno, al tener un beneficio directo, esto hace que cambie por completo la estrategia, que se va a seguir utilizando, pero que cambie por completo el que se ha utilizado estos como uno más de los medios con el que van a pedir el voto, ¿no? Entonces, no pueden amenazarte de te vamos a quitar este derecho. Porque pues es contraproducente, ¿no? Porque si tú le dices a una persona te lo voy a quitar, es de, bueno, la Constitución me dice que pues ya lo tengo, ¿no? Entonces quiere decir que vas a legislar para quitarme este derecho, pues no voto por ti. Ah, cuando solamente era un programa social, como en años anteriores, y pues esta amenaza, digamos, sí podría ser fácilmente cumplida, ¿no? Entonces, si vamos viendo, hoy comenzamos a ver cómo las estrategias que fue utilizando el actual gobierno, específicamente porque pues, todos lo sabemos, ¿no? Por López Obrador, pues ha sido un gran juego, no sé exactamente de cuál, Toño, tú has mencionado en algunas ocasiones el póker, ¿no? Alguna vez hemos hablado sobre el ajedrez, podríamos hablar sobre quizás otros juegos con estrategias y con reglas todavía mucho más rebuscadas, mucho más complejas, ¿no? En el que se mueve y que va poniendo ciertas trampas, ¿no? En las que hoy vemos cómo poco a poco la hoy oposición comienza a caer y a caer y a caer y a caer y a caer. Y lo que quizás le prohibieron decir, por poner un ejemplo, ¿no? De es que están diciendo que los hombres de esta coalición pusieron a Xóchitl Gálvez y eso está mal que lo diga el presidente porque hay un claro señalamiento de problema de género y por lo cual le han prohibido a López Obrador en las mañaneras a siquiera mencionarla. Pues hoy la misma Xóchitl Gálvez y muy probablemente en las próximas semanas pues lo evidencié todavía cada vez más, ¿no? Y entonces lo que fue prohibido hacia López Obrador en algún momento, pues los hechos van a hacer que los mismos medios lo digan y quiero ver si el INE pues les va a prohibir a los medios hablar sobre una noticia que pues es evidente que sucedió, ¿no? Y que pues van a ir saliendo cosas por la misma desesperación de estos grupos, ¿no? Si hacemos una comparativa con lo que está sucediendo, por ejemplo, en Latinoamérica, ha sido de manera muy inteligente el manejo de estos sectores con gran poder, porque tienen un gran poder, aparte del económico, en el cual se ha sabido mover, ¿no? López Obrador, y que ha evitado cosas como lo que vimos en Perú, lo que está sucediendo ahorita en Ecuador. Lo que inclusive se esperaba que le sucediera, ¿no? En Brasil y lo que no creo que le suceda como al ex presidente de Uruguay, que por cierto ahorita se fue su apellido, pero que era muy famoso porque desde que llegó a la presidencia hasta que salió siempre iba en su bochito, ¿no? Ahorita recuerdo su apellido. Entonces estamos viendo cómo todos estos ejemplos en Latinoamérica han sido tomados de manera muy, muy pertinente y pues a pesar de que, como también se ha mencionado aquí, ¿no? de que se le presenta como licenciado, ¿no? A López Obrador. Próximamente será una doctora, ¿no? Probablemente quien sea la presidenta de México. Pues se maneja de manera muy científica, López Obrador, y de manera que, pues los que se manejan en esta cuestión de las ciencias sociales, pues deberíamos, insisto, estudiar más, porque ya en la praxis estamos viendo que los métodos los está utilizando y los está utilizando de manera, pues yo creo que muy, muy inteligente, ¿no? Cosa que para la hoy oposición, pues les causa cierta, ¿cómo le podemos llamar? Rechazo, ¿no? Porque pues han hoy, por ejemplo, victimizado, ¿no? En varios sentidos por López Obrador. Han incluso mencionado, ¿no? Que hay trampas, ¿no? Que en las que pues poco a poco caen más y más, pero no son trampas, son estrategias que ellos mismos han inclusive configurado. Por ejemplo, ¿no? Ahorita todo el grupo de campaña que tiene Xochitl Gálvez atrás, pues es pan de lo mismo, ¿no? Vemos que el mensaje sigue siendo el mismo, es de nosotros queremos mantenernos en el poder para nuestro propio beneficio, versus el otro discurso que es el de queremos estar en el poder para beneficio del pueblo, ¿no? Entonces está clarísima la situación y quizás para este 2024, que por cierto ha estado o ha iniciado de manera muy amenazante a nivel mundial, ¿no? No sé cómo México o en este caso el presidente vaya cuando le toquen el tema, ¿no? Vaya a responder a muchas situaciones que están sucediendo ahorita en Latinoamérica. Vaya a responder porque pues estamos viendo que si lo vemos en cuestión geopolítica, pues hemos visto cómo está un poquito a favor de Estados Unidos por esta cuestión del bloque de Norteamérica, ¿no? En donde sí, por cuestiones políticas y demás, intenta mediar, ¿no? Estados Unidos México para llevar la fiesta en paz, pero ahorita que esto va un poco más allá de las fronteras de México y en el cual pues está muy evidente, ¿no? Que es toda una estrategia un poco, llamémosle global, en el sentido de que Estados Unidos necesita, ¿no? Estratégicamente los recursos de Centro de Sudamérica, pues vamos a ver qué es lo que va a decir López Obrador. Con lo que está sucediendo ahorita en relación a Ecuador, en relación a Venezuela, ¿no? Con esto de Guyana, y que afortunadamente ahorita nadie ha preguntado, ¿no? O si han preguntado, ha sido respuestas pues muy neutras, pero se necesita o va a haber normalmente alguien que pida algo más y vamos a ver cuál va a ser su respuesta ante situaciones tan complejas en el que no puede estar en contra de Estados Unidos, pero sí tiene que estarlo, porque pues estamos o somos todos parte de lo que es Latinoamérica, y entonces vamos a ver cómo trabaja esta situación. A mí me llama mucho la atención qué va a suceder con base en ello, porque estamos entrándole a un juego muy complejo en el que Reino Unido, Estados Unidos y más están moviendo las piezas en el mundo, y que parece, o por lo menos es lo que yo estoy observando, parece que ahí López Obrador puede o mantenerse en cómo está ahora, o tener un pequeño tropiezo de lo que no lo hemos visto en los últimos 5 años de gobierno. Con ello quiero terminar mi comentario, compañeros. Toño, Anaí. Pues yo creo que vamos a un corte porque ya el tiempo es muy limitado. 2 minutos. Vamos a un corte y regresamos. Complicada la que me encontraba, pero yo nunca he sido de los que se cagan. Además, había compuesto demasiados versos que más la improvisación harían temblar al universo. Empieza antes que nada te maldigo o hacer que sufras el peor de todos los castigos.

distinto a ese modelo que se ha calificado como neoliberal. Un modelo que atendía los intereses oligárquicos en todo el mundo. Y en eso consistió el modelo neoliberal. Frente a eso, el modelo que ofrece México es el democrático. Entonces, más que atender a los intereses oligárquicos, hay que atender a los intereses del pueblo. De aquellos incluso que participaban en política a veces votando nada más. Entonces, esta gran diferencia hace que efectivamente lo que pasa en México tenga un impacto mundial. Junto con las elecciones en México, se van a dar también las elecciones en los Estados Unidos. Y no es posible que la intervención norteamericana, porque también ahí hay un mito, ¿no? Una narrativa de que casi casi es imposible oponerse a lo dispuesto en Washington. Esa es una actitud subordinada que impedía intentar ir más allá de esta situación. Si al mismo tiempo vemos cómo, por ejemplo, se resuelve un problema doméstico, como lo que pasó en Acapulco, que exigió atender a una población para que recuperara sus propiedades, es muy importante la decisión que se tomó en México y que permite precisamente ver la estrategia mundial que México tiene. Estaban hablando en los últimos días, incluso hoy en la mañana, porque la mañanera fue en Acapulco, de cuántos enseres domésticos se requiere para que las personas afectadas por el huracán en Acapulco pudieran, tenían que, o exigían una inversión multimillonaria. Los recursos se tienen. Ah, pero ¿y los enseres dónde están? Esto lo pongo como un ejemplo. 250 mil camas, 250 mil refrigeradores, 250 mil ventiladores, 250 mil, etcétera, etcétera, vajillas. Según lo informado, en febrero, además de ya haber resuelto el problema de limpieza en la zona afectada, de haber iniciado el proceso de construcción, de autoconstrucción de las viviendas, ahora se les va a dotar a estas familias que están reconstruyendo su casa de todos estos enseres, pues que tiene una casa urbana de clase media, media. He escuchado expresiones en el sentido de que incluso van a quedar mejor que como estaban. Ahora, ¿de dónde viene todo este material? Pues viene del frente asiático. son productos que ya fueron contratados y que por lo tanto existe el compromiso de la entrega con una fecha con China y con Corea, que es una región, la asiática, que también de alguna manera afecta a los intereses del modelo neoliberal. La guerra de Ucrania y Rusia es otro factor. Y la enorme diferencia que noto es que se trata de impulsar una política bélica que requiere el consumo, pues, de armamento. ¿Quién produce este armamento? Pues básicamente los Estados Unidos. Al no recurrir a la violencia, se está afectando a la industria bélica de los Estados Unidos. Entonces, hay una serie de pistas aquí, allá y acullá que es necesario tomarlos en cuenta para ver el sentido, no el significado, el sentido de la política mexicana. Creo que no se hubiera pensado en esta conjunción de eventos, la guerra de Ucrania, la pandemia, el fenómeno en Acapulco, esta relación que se estrechó cada vez más con el frente asiático y con Latinoamérica. Yo observo en todas estas reacciones, en los países que mencionó Coyomani, le faltó Guatemala, que es una reacción para impedir que el modelo mexicano, que está basado en la democracia, desplace las políticas neoliberales. Pero nadie puede ocultar el éxito que México está teniendo para resolver sus problemas internos. La economía crece, el peso se fortifica, se establecen relaciones más allá de la zona geográfica a la que se estaba acostumbrado. Y entonces es un modelo que se está, que está teniendo impacto, el modelo mexicano basado en la democracia y en la no violencia en todo el mundo. Esto afecta intereses. Pero esos intereses, que digamos podemos representarlos con Estados Unidos y Europa, junto con el Reino Unido, pues tienen que reaccionar. Entonces, tratar de impedir que el modelo mexicano se consolide, yo creo que va a ser una tarea en este momento ya difícil. No van a poder, desde mi punto de vista, impedir que se lleven a cabo las elecciones tal y como estaban programadas para el 2 de junio, en una calma que permita precisamente definir claramente cuál es el proyecto político, cultural y social que se va a seguir impulsando. Y yo lo puedo reducir en un par de palabras que lo ha repetido el Ejecutivo mexicano: más democracia, cada vez más democracia. Y el que esto se concrete, obvio, atenta a los intereses, oligárquicos. Son dos modelos que desde los griegos ya se concebían como antagónicos. Entonces, creo que los análisis que se quedan simplemente en observar lo interno no permiten captar el sentido profundo de lo que implica el modelo mexicano, que tiene un sentido, iba a utilizar la palabra global, pero el término global está muy asociado a la visión neoliberal. Podemos hablar entonces de una visión internacional o mundial, donde incluso juega un papel importante esta visión que se está impulsando desde México, aparentemente con un programa que no tiene mayor significado, que es la atención a la naturaleza. Esta reforestación que implica la contratación de jóvenes, ¿sí?, para llevarlo a cabo, pues es también parte de esta estrategia internacional que México pues ya está exportando, porque incluso Centroamérica y parte de Sudamérica ya están implementando este tipo de políticas. Claro, con la idea de detener lo que no se puede detener, que es la migración. La migración es un fenómeno coyuntural, es un fenómeno histórico. Siempre ha habido grandes migraciones. Pero ahora las migraciones están siendo atendidas de manera distinta. En fin, que lo que está pasando en México, con una visión subordinada de que lo que pasa aquí no tiene mayor importancia porque las cosas importantes ocurren en otro lado, o en los Estados Unidos, o en Europa, y para sorpresa de muchos están ocurriendo en Asia, pues nos permite, desde mi punto de vista, captar lo profundo de lo que está ocurriendo en el mundo a partir de lo que está ocurriendo en México. Porque lo que está ocurriendo en México toma en consideración lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, el mundo en México y México en el mundo. Esa es la dialéctica que yo veo, es lo que está ocurriendo y que muchos temen que vaya creciendo y teniendo éxito. Modelo que está basado en la no violencia y en la democratización de las sociedades. Ana. Sí, bueno, a mí lo que me interesa resaltar, que ya había mencionado en programas anteriores, pues es esta cuestión del pueblo, ¿no? Que se menciona constantemente, el pueblo quita, el pueblo pone, el pueblo elige a su mandatario y lo puede revocar. Por ejemplo, la ministra que se eligió, ya la nombran la ministra del pueblo. Estas cuestiones me están llamando la atención, y también relacionarlas con lo que nos aporta Coyo sobre las cuestiones del mundo, a esos movimientos, por ejemplo, de Estados Unidos, la cuestión migratoria, lo que ocurría en Texas. Pero también pensando en lo que Coyo nos comparte, podríamos incluir lo que ocurrió en Perú, el golpe de Estado, lo que está ocurriendo en Argentina. Y bueno, no, en mi opinión, o quizá de manera superficial, podría mencionar que en el perfil latinoamericano podemos recordar, por ejemplo, los periodos de dictaduras, ¿no? Por ejemplo. Pero un comentario que quizá puede sonar muy superficial, podríamos decir que en México, cuando gobernó el PRI, la democracia, pues obviamente no había avance, o si había avance, o los grupos, las voces de crítica, eso me parece que podríamos decir que el avance democrático en México era lento, por decirlo de una forma, ¿no? Y dejarlo ahí para analizarlo más profundamente. Pero además podríamos ver esta cuestión que ahora aparece, ¿no? En la cuestión de elegir que el pueblo elija a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Se menciona otro principio de no traicionar al pueblo. Entonces a mí me interesa resaltarlo porque mencionábamos en los programas anteriores, bueno, pero ¿qué es el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Y sobre todo en lo que ahora estamos viviendo, que los procesos de precandidaturas son procesos internos todavía. Es un proceso interno incluso cuando como ciudadanos podemos ver los spots televisivos, pero está la leyenda, ¿no? Dirigido a simpatizantes o militantes de tal partido. Entonces, eso es lo que ahora está aconteciendo en la sociedad, esta cuestión de las precandidaturas, de los simpatizantes, pero a mí me interesa lanzar la opinión de que el pueblo, ¿dónde está en este momento? Bueno, hubo una encuesta, por ejemplo, que lanzó la coalición PT, Verde Ecologista Morena, lanzó una encuesta, pero entonces en estos procesos, ¿en dónde está? Y sobre todo porque en un programa, Toño nos mencionó sobre las universidades, que yo creo que es un tema importante, porque él mencionaba, bueno, estos procesos democráticos que nacieron afuera, o sea, en dónde nacieron y cómo van a responder las universidades. Bueno, entonces esa cuestión me interesa plantearla porque se menciona mucho esta cuestión, incluso se dice, es que el pueblo es mucha milanesa, ¿no? Y cuestiones así. Entonces, ¿en dónde está esa voz democrática que finalmente va a expresar un sentir que se deriva en una necesidad y que pues en 2018 culmina con la elección democrática del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y bueno, de ahí ya me interesaría resaltar otras cuestiones de cómo se establece el poder en México, ¿no? Porque se habla de una libertad, se habla de una democracia. Esas cuestiones, me parece que deberíamos pues analizarlas, mencionarlas. Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo podría comentarles que en la literatura, la palabra pueblo la podemos situar en una novela que se llama Los de Abajo de Mariano Azuela. Entonces, ahí aparece la palabra, sí, pero se dirige a un grupo en específico, ¿no? A un grupo que pues se está manifestando por ciertas necesidades. Y entonces así podríamos rastrear un poco en la literatura cómo identificar esas menciones o quién es el pueblo, ¿no? Y finalmente en un proceso democrático, el que tiene más, la opinión que sobresale más, pues es el de la mayoría, ¿no? Y bueno, mencionar también, bueno, el pueblo, con el gobierno actual que estamos viviendo, la justicia social, bueno, pues son personas de 60, 65 años, a quienes a través de del apoyo económico, que es un derecho constitucional, se les reconoce el haber sido madres, el haber sido padres. Y bueno, esas cuestiones yo podría mencionar para ir delineando esas cuestiones de, pues, qué es la democracia, de por qué es tan importante que todos los ciudadanos emitamos un voto, qué es lo que estamos viviendo, esas cuestiones. Toño, ¿qué te parece? Pues le toca a Coyo, ya después intervengo. Bueno, ahorita que estaban mencionando esto, sí, me faltó Guatemala, me faltó Israel, me faltó es que en todo el mundo, ahorita lo mencionabas, Toño, sí, hay mucha reacción ante las equivocaciones de Estados Unidos antes, durante y después de la pandemia, o eso es lo que yo estoy observando un poco, y que casualmente va más o menos de la mano en cuanto a tiempos con México, casualmente, ¿no? En el que hubo de verdad un cambio, no fue ficticio como en el 2000 con Fox. Y comenzó a darse fenómenos muy, digamos, de la mano, ¿no? Entre lo que es México, lo que es Asia, Euroasia y África, ¿no? Entonces, como que nos dimos cuenta cuando empezamos a hablar sobre el concepto pueblo. Algo parecido a, no sé si alguna vez vieron la película de Hormiguitas, y una que salió casi al mismo tiempo que se llama Ants, o sea, hormigas. Y para no hacer spoiler, la clave de las películas, entre comillas, es que se dan cuenta de que por número superan al enemigo. Y algo que ha estado sucediendo es que en cuestión demográfica, pues cada vez son menos en población, pues los países que supuestamente estaban desarrollados o se llamaban desarrollados, y los que estaban en subdesarrollo o en vías de desarrollo, independientemente de su aumento o no, porque China inclusive tuvo una ley hace algunas décadas de solamente tener un hijo porque había una explotación de población, ¿no? Ahorita ya dijeron, bueno, pueden tener hasta dos hijos, ¿no? Pero hubo un momento en el que solamente era uno, ¿no? Y vimos muchas cosas muy raras, muy creepy, diré, en la internet sobre esta cuestión. Pero nos hemos dado cuenta de que somos más los que estamos buscando algo distinto, ¿no? Y que normalmente siempre hemos estado, de alguna manera, dependientes de las decisiones de otros, ¿no? En este caso, subordinados principalmente a Europa y Estados Unidos. Latinoamérica, principalmente Estados Unidos. África, principalmente con Europa. Y Asia, pues ahí como que la va jugando un poco entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Cuando comienza a hablarse de este concepto de pueblo y comienza a entenderse a partir de allí la democracia, y que esta democracia no es la que nos venían enseñando en las últimas décadas, pues comienza a haber una especie de disonancia cognitiva, diríamos, ¿no? De, a ver, espérate, entonces, ¿qué es? Y comienza a haber una pregunta constante de, a ver, entonces, lo que a mí me dijeron que era libertad, lo que a mí me dijeron que era un derecho, lo que a mí me dijeron que era autoridad, lo que a mí me dijeron que era política, inclusive, lo que a mí me dijeron que era economía, lo que a mí, y podría ahorita enumerar varios conceptos en los que incluso algo parecido como las matemáticas, ¿no? Que se pensaba hace algunos años que eran aburridas, y hoy nos damos cuenta que sin las matemáticas no podemos vivir. Pues pienso que ahora estos conceptos comienzan a cuestionarse y a revalidarse. Y lo estamos viendo mucho. Quizás mi comentario o mi comparación pueda ser muy burda, pero así como hubo un boom de los superhéroes hace algunos años, en el que de repente Superman, Capitán América, Spider-Man, Iron Man, y podría mencionar un montón de héroes, ¿no? Que llenaban las salas de cine. Hoy estamos viendo que esta fórmula ya no funciona. Ya no funciona porque ya no estamos como fieles antes creyentes de que un héroe nos va a salvar. Ahora, de alguna manera se han conectado, inclusive en culturas asiáticas. Yo he estado muy de cerca viendo cómo está la cultura japonesa, y ahí sucede algo muy parecido, nada más que lógico a su estilo, ¿no? Donde la gente se está dando cuenta de que no dependen de su gobernante, al contrario, hoy cada vez más vemos a japoneses que después de estar como dormitados después de la Segunda Guerra Mundial, hoy vemos cosas muy sociales, ¿no? Como quizás no se veían antes, en número, porque protesta siempre ha habido, ¿no? En todos lados, pero en número cada vez ha ido aumentando, haciendo crítica a cosas que uno pensaría que en Japón pues nunca sucedería, ¿no? Como criticar inclusive a su propio gobierno en cuanto a lo que estaba sucediendo en Ucrania. ¿Por qué? Porque él estaba afectando referente a lo del petróleo, ¿no? Y vimos que gracias a esas protestas su economía no se disparó. Ahorita el yen, pues ahí más o menos la anda llevando, ¿no? O sea, sí se encareció, pero ahí la lleva, ¿no? O sea, se ha mantenido Japón porque se pensaba que iba a caer en una especie de devaluación muy parecida a la de Argentina. Y se mantuvo. ¿Por qué? Porque la gente salió. Y entonces vemos cómo el pueblo comienza a tomar cada vez más protagonismo, cada uno dependiendo de la cultura a la que pertenece. Y en caso de México, lo que estoy observando es de que, aunque pareciera que estamos en una especie de stand-by, porque desde afuera se ve que, pues, hay cierto confort, llamémoslo de alguna manera, ¿no? Cierta calma, independientemente de la violencia, que sí lo vemos específicamente en lugares, ¿no? Donde está gobernando, en algunos casos, la mayoría, el PAN, como el caso de Guanajuato. Pues sí estamos, de alguna manera, en cierta calma, cuando lo que se esperaba es que hubiera una gran violencia, ¿no? Y todo se ha manejado de manera muy distinta, muy, muy distinta, y es lo que, como bien dices, Toño, esto no le conviene, sobre todo a aquellos que vienen de una historia muy bélica, ¿no? En el que, pues, de alguna u otra forma, sacan, ¿no? En tiempos de crisis, esta parte. y buscan con los recursos que tienen, a pesar de que caigan en extrema pobreza, que es lo que probablemente suceda en Europa ahorita, pues no importa, ¿no? Se van con todo porque todavía tienen como ese pequeño chip, principalmente los gobiernos, porque el pueblo sabe que esa no es la vía. Por ejemplo, Europa vivió muchos años en paz después de la Segunda Guerra Mundial. Y pareciera que ese modelo iba a ser ejemplar, ¿no? Y a veces lo sigue siendo. En México, digo, no estamos en paz todavía porque hay todavía mucho que hacer en cuanto a la violencia, pero el método ya está propuesto. El camino ya está dado por una propuesta, por un proyecto totalmente distinto al que vimos con ahora el PAN, principalmente con Calderón, y que hoy vemos, por ejemplo, que lo veo un poco reflejado, llamémoslo de alguna manera, con lo que está pasando en Ecuador, ¿no? Que sabemos que esa no es la vía. ¿Por qué? Porque sabemos que qué es lo que va a suceder, ¿no? Y que si estás peleando contra estos grupos, pues la violencia se va a desatar mucho, muy grande, ¿no? Porque muchos decían, no, es que va a ser lo mismo que Bukele, ¿no? Pero a ver, Bukele eran bandas. Es muy distinto una banda a un grupo de delincuencia organizada como el narco, ¿no? Entonces, como que los medios ahorita están, o yo es lo que observo, están como en una confusión de hacia dónde dirigimos esto, ¿no? Porque o lo manejamos de una manera en la que nos están pidiendo que lo manejemos, o lo manejamos en beneficio pues de nosotros mismos, ¿no? Porque cuando hablamos del concepto pueblo, pues somos parte de, ¿no? Entonces, ya hay ciertos chips que hacen que estemos cuestionando todo el tiempo decisiones y vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque en esas confusiones pueden caer muchos errores, por eso ahorita mencionaban, ¿no? De que pueda que López Obrador se tropiece. Va a pasar a mayores, no lo creo, pero algo le tienen que encontrar, le van a encontrar. ¿Le va a afectar esto a Sheinbaum? No lo creo. Afortunadamente ha sabido librar, ¿no? Todo esto. Le han pedido opiniones a Claudia, pero ahí la lleva, ¿no? Ahí la lleva, sabe que tiene la ventaja, sabe que todo va a ir bien para estas elecciones, pero también hablando de elecciones y con ello quiero cerrar, quizás hemos omitido hoy hablar un poquito de las elecciones de Estados Unidos, porque lo que suceda en las elecciones de Estados Unidos va a ser clave, porque vamos a ver que mucho de lo que hoy se está moviendo en el mundo va a tomar, o una de dos, o no sé si estén de acuerdo conmigo, va a hacer que todavía México sea más visible en Latinoamérica, se tome como una opción real de una metodología para poder llevar la paz hacia sus países, si es que llega a ganar Trump, o si es que llega a reelegirse Biden, pues la situación se complique más de lo que ya está, ¿no? Porque ya sabemos cuál es la propuesta con la cual se están manejando y que no van a dejar de insistir, ¿no? No van a dejar de estarse metiendo, ¿no? En Medio Oriente, en el Mar Rojo, ahorita en el Atlántico, en Europa, en Tailandia, ahorita en Sudamérica, ¿no? En Venezuela. No lo van a dejar de hacer en Centroamérica, ¿no? Con ahorita Guatemala. O sea, pero si llega a quedar Trump, ¿qué es lo que va a suceder, ¿no? ¿Será la continuidad? ¿Será la pausa? ¿Será peor? ¿Será menor? Que la OTAN, ¿qué va a suceder con la OTAN, ¿no? Porque Europa depende de ello ahorita con el conflicto en Ucrania. Y entonces México se convierte en una gran opción. Entonces vamos a ver qué sucede porque también hay que recordar que en Estados Unidos hay millones de mexicanos. Y cada vez veo más la influencia de México en Estados Unidos. Entonces imagínense todo lo que puede pasar a partir de esas elecciones, tanto aquí como allá. Y pues la influencia mexicana pareciera que va creciendo, pero sí depende mucho de lo que suceda aquí. Y lo que pase, si queda Morena y se mantiene, digamos, este proyecto como está, podemos trascender en cuestión metodológica para, sobre todo en esta parte que mencionaste ahorita, Toño, de la democracia, porque ese concepto ya se había puesto en esto que mencionaba al principio, ¿no? De alguien me va a venir a rescatar y me va a venir a enseñar qué es la democracia, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo que tengo pues no funciona. Cuando en realidad la democracia no es que alguien venga e intervenga en lo mío, sino que uno busque y se mueva y busque las soluciones de los propios problemas y que comience, ¿no? De alguna manera a distribuir en otras partes y que pues sea parte de la misma democracia, ¿no? No necesitamos que alguien venga y nos los imponga, como ha sucedido en muchas décadas en otros países. Aquí en México, afortunadamente, porque pues inclusive ahorita que mencionabas lo de la mayoría calificada en la Constitución, pareciera que está puesto o está formulado para que no se llegue a dar esa mayoría calificada y se tenga que dar negociaciones con los partidos políticos para poder llegar a ella, pero sin que se imponga de alguna manera un solo partido político. Y es lo que a veces pienso que observo que no estamos difundiendo que el votar por Morena, y alguna vez ya lo hemos comentado acá, significa que se va a tener la mayoría calificada, sino hay que votar por los otros partidos que, por lo menos en los últimos años, han ayudado a que la 4T pues camine, ¿no? Y que uno presume que va a seguir siendo a partir de estas elecciones, que todo puede cambiar, ¿no? Hay partidos que no creo que desaparezcan, pero pareciera que es ese camino. Como dices, ¿no? El caso de Movimiento Ciudadano se va a convertir en la tercera fuerza y pues se va a tener que negociar, ¿no? O sea, quién sabe quién hizo este pequeño candado, pero lo hizo muy bien, ¿no? ¿En qué? Pues, ¿para qué? Para que también, si es que a alguien se le da la locura de querer utilizar este movimiento o este partido político, no movimiento, partido político, para otros planes que no sea los que se llevan con la 4T, pues también tenga un freno, ¿no? Entonces imagínense cómo es que la influencia mexicana va a tener por pronto algo más allá de lo que pasa aquí adentro. Aunque discutamos todo lo que pasa aquí adentro, pero sí he visto que en los últimos 5 años hemos visto cómo de la mano vamos con los cambios en el mundo y no como antes, ¿no? Que pareciera que todo sucedía afuera y aquí estábamos pues en la nada, ¿no? Como si no pasara nada, como si estuviéramos en una burbuja y pareciera que estábamos bien, ¿no? Y la verdad, o mal, pero solamente nos interesaba lo que sucedía aquí adentro y lo de afuera, pues es de, pues, qué bueno, ¿no? La pandemia creo que nos vino a cambiar un poquito esa referencia. Con eso cierro mi comentario. Fíjate que por eso es importante el lema o el nombre de la coalición. Yo hacía la observación del cambio verbal temporal de juntos haremos a juntos hacemos. Creo que en este cambio de nombre hay una fuerte carga filosófica, una visión que va, y esto ya lo habíamos mencionado en otros y varias veces en otros momentos, que México es una muestra del gran avance de la visión laica del universo. Y México, yo lo pongo, no conozco todos los países del mundo. Conozco algunos, pero algo que siempre tengo en mente para observar es precisamente la cultura laica. Y hasta donde he observado, México es mano, ¿eh? Es mano en esta cultura laica. Que entre otras cosas, significa que la gente común y corriente está superando la visión providencialista. Esta que mencionas, Coyo. Yo puedo hacer muy poco. Alguien va a venir. Y alguien superior a mí va a venir a decirme qué hago. Bueno, muchos pueden actuar así en lo individual. De hecho, existen. Quienes todos los días yo recibo memes de... Me mandan saludos, pero al mismo tiempo poniéndome en manos de Dios. Yo no digo nada. Pero es un fenómeno interesantísimo para mí. Pero por el otro lado también observo que mucha gente con la que tropiezo en la calle, platico. A mí me gusta platicar con los taxistas, con los meseros, meseras, etcétera, etcétera. Me doy cada vez más cuenta de que las personas que forman parte del pueblo, y ahorita quiero meterme a ese problema que ya es muy importante, están abandonando la visión providencialista. No se declaran ateos, sino que simplemente no admiten que haya una voluntad por encima de la humana que haga que las cosas ocurran o no ocurran. Y esto se ve reflejado en el nombre de la coalición. Juntos hacemos historia. Alude a la responsabilidad que tenemos los humanos para con nosotros mismos. Y este abandono, porque una providencia nos pueda venir a resolver, porque además la evidencia histórica es más que evidente. Miles de años con esta visión providencialista, pues nos ha traído a este mundo que queremos cambiar. En un libro que leí hace mucho tiempo, de Giovanni Sartori, que se llama La Política, en la introducción hay una discusión que pone Sartori en torno al concepto pueblo. ¿Cómo se ha entendido? ¿A qué se refiere el término pueblo a lo largo de la historia? Entonces, en algunos momentos el pueblo se le asociaba con plebe, con muchos. Durante un periodo largo, el pueblo era el pueblo de Dios, la iglesia. Eso significa iglesia, pueblo de Dios. Hasta donde, y él habla de otros conceptos, ahorita no recuerdo, pero yo podría en estos momentos, recordando esa lectura y la problemática que se presenta hoy día de qué cosa queremos referir, no significar, sino referir, a qué se refiere el pueblo. Yo diría que en términos democráticos, pueblo, somos todos, sin excluir a nadie, los ricos, los pobres, los miserables, los de preferencias sexuales distintas, todos. Todos somos el pueblo. Ese es el sustento material. Y no podía ser de otra forma en una visión democrática porque no se puede excluir a nadie. Entonces, es una conjunción de referentes en el pasado que ahora nos dan una visión universal. El pueblo de México es el pueblo de los Estados Unidos también. El pueblo de todos lados es el pueblo. Entonces, el concepto de pueblo nos obliga a tales. Y aquí, otro término importantísimo, que es autoridad. El modelo mexicano descansa en un concepto de política asociado a la moral, a la conducta cotidiana. Y al desplazamiento de la violencia, que es característico del poder. Entonces, si el modelo mexicano tiende a eliminar la violencia, también tiende a eliminar el poder. ¿A cambio de qué? De la autoridad moral. O sea, tanto unos como otros, representantes y representados, tenemos que dar pruebas de que estamos en una condición cada vez mejor, porque tenemos comportamientos democráticos que no solamente se quedan en las elecciones, sino en un estilo de vida, donde todo debe ser incluido. Y si hay gentes con desventajas, pues hay que atenderlos de manera prioritaria para igualarlos en una sociedad democrática, pero que además esté respaldado por la ley. Y eso le da sentido a la República. Termino. Tanto interés por los conceptos, pues eso es básicamente la filosofía, el filosofar. Pensar, reflexionar sobre los conceptos es el trabajo del filosofar. Entonces, se quiera o no, estén o no incluidos en los planes de estudio, sí se requiere que haya cada vez más una formación filosófica, porque en ella encontramos la metodología que nos permite reflexionar a partir de conceptos. Conceptos que nos permiten construir proposiciones. Proposiciones que nos permiten construir argumentos. Argumentos que nos permiten construir teorías o sistemas conceptuales. En todos los ámbitos. En el ámbito político, gastronómico, pictórico. Ya se aplica a cualquier campo del conocimiento. En fin, pues ya nos estamos echando esta segunda hora y aquí la dejo. Bueno, pues ya para ir cerrando, para despedirme, solo quisiera dar mi reflexión a partir de lo que nos comparte Toño. Pues sí, evidentemente, en un programa mencionábamos el pueblo somos todos. Sí, y bueno, y son los ricos, los pobres, las clases medias, sí. Pero además, pensando, reflexionando en esa abstracción de lo que es el pueblo, en esa reflexión, como dice Toño, del concepto, cómo abstraerlo, cómo se manifiesta un sentir, un sentir que representa el deseo, el anhelo de todo un conjunto. Bueno, pues sí podríamos hablar de lo que dice la mayoría, ¿no? Bueno, eso yo pondría como arista. Y bueno, esa cuestión es muy interesante. Y yo quisiera cerrar diciendo, bueno, también podríamos decir que el pueblo es todo aquel que se asume dentro de él y que asume sus necesidades como pueblo. Lo pienso así, porque si postulamos primero, somos todos, son ricos, pobres, estudiantes, con posibilidades económicas y estudiantes sin posibilidades económicas, o sea, son pueblo, ambos, sí, pero pondríamos una variante. Pero el que se asume como tal, como parte del pueblo, yo diría ese es el que lo postula como realidad. Y eso me gusta mucho, pensarlo así, proponerlo así, porque al decir, bueno, somos todos, pero al asumirlo, que es un aspecto a lo que a los invito a nuestros radioescuchas. ¿Qué pasaría si nos asumimos como tal? Y bueno, lo considero así por una investigación que a mí me gusta sobre la literatura, la escritura, el ensayo, en donde he encontrado escritores que sí plantean esa cuestión del pueblo. Había mencionado a Mariano Azuela y podríamos poner ejemplos de la novela de la Revolución Mexicana que luego gira más hacia lo político, pero otras giran más hacia las necesidades sociales, a reflexionar cuáles son. Bueno, entonces yo me he detenido más en un escritor que se llama José Revueltas y que en una de sus ensayos que publicaba en periódicos, manifiesta su deseo de que siempre cuando lo lean, cuando lean sus cuentos, cuando lean sus novelas, piensen que él es parte del pueblo y que lo único que quiso siempre fue caminar junto al pueblo. Entonces, eso me gustaría dejarlo para los radioescuchas como reflexión, que a mí me parece un llamado muy importante el que nos hace José Revuelta. Sí, lean mis cuentos, mis novelas, pero piensen que soy un humano que siempre quiso estar al lado del pueblo y al lado de ellos camino. Y la misma pregunta, bueno, ¿al lado de quiénes camino? Y yo así me despido, invitándolos a leer el que sea, el que se encuentren, un cuento de Revueltas, una novela, y en sus primeras páginas vean con quién camino. Cuando él dice sí, me animé a escribir literatura, pero piénsenme como un escritor que caminó al lado del pueblo y no se separó de él. Y vean con quién camino. Eso sería para despedirme. Espero que nos volvamos a encontrar, Toño, Coyo y Radio Escuchas. Y bueno, gracias. Y pues yo nada más para, ahora sí que darle cierre, nada más diría que que el pueblo hace, es como que la contratesis de divide y vencerás, ¿no? Y a nivel global, las soberanías comienzan a tomar más fuerza, porque pues el pueblo parte de un inicio y cada inicio comienza desde cada una de sus propias historias. Entonces creo que estamos en esa confabulación, ¿no? Del concepto de pueblo que antes era como si fuera algo aislado, inclusive cuando se decía pueblo era algo muy despectivo, y hoy el concepto pueblo ha tomado otra forma, otro fondo, otro significado, otro significado. O sea, como concepto se ha redignificado y se ha tomado para pues una nueva visión distinta pues de la misma humanidad. Con eso cierro también. Muy interesante esto que acabas de decir, porque en términos teóricos, yo hablé del pueblo y de a lo que se refiere. Esto quiere decir en el espacio y tiempo específico, o sea, el pueblo histórico. Sin embargo, el concepto pueblo soberano, o sea, ya tiene un apellido, pueblo soberano, ese no se refiere al pueblo histórico, sino algo que trasciende. Lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Sustituyan a Dios por pueblo soberano. ¿Qué características tenía Dios? Todas las características humanas, pero en el grado sumo, perfecto. El más bondadoso, el más bla, bla, bla, bla, bla. Son las mismas características del pueblo soberano. Pero con la gran diferencia de que el referente es algo histórico, el pueblo histórico, y no una entidad que está por encima de lo humano. De ahí que la teología tradicional no opere ya de la misma manera, aun cuando se llama teología de la liberación. ¿Sí? Debería de haber una especie de democratología, que hay que construirla, no una teología que parte de Dios, no, hay que partir de del pueblo. Pero pues eso ya es un trabajo que está por venir y que, bueno, yo en lo personal ya inicié hace un rato viendo esta enorme diferencia que hay en cuanto a la cultura. Bueno, nos vemos la próxima emisión, México, el árbol de los mil frutos, Anaí, Roberto González, Coyomán y Coyo. Gonzalo, felicidades.